banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me lo he hecho, tango, tango. ¡Oh, tú sabes! ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco! Continuamos, amigos, con Respira Bandoneón, este segundo programa aquí en la radio cualquiera de Paraná, 94.3. También nos podés escuchar en internet por www.radiocualquiera.org.ar. También podés comunicarte con nosotros por medios digitales, vía Facebook, ahí nos buscás como Respira Bandoneón. En Twitter también, Respira Tango. Y por correo nos escribís a respirabandoneon@yahoo.com.ar. Aquí estamos, estamos haciendo Respira Bandoneón, un programa que tiene como finalidad difundir lo que está sucediendo actualmente en el tango, darle lugar a aquellos músicos, aquellas orquestas, aquellos compositores que le están inflando al tango de nuevas cosas, de nuevas composiciones y de nuevos tangos. La célula del tema surge a lo mejor un año antes de que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario dentro de mi composición. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Entrevistas en Respira Bandoneón. Decíamos que habíamos charlado hace algunos días con Victoria Di Raimondo. Ella es mendocina, es la voz y una de las fundadoras de Alter Tango, este conjunto cuyo sonido marca una época dentro del tango actual, de esta época actual que estamos transitando en estos días. Antes de formar Alter Tango, Victoria Di Raimondo también formó parte de otros proyectos musicales de música popular y también de rock and roll, hasta que en el año 2000 se juntó a la pianista Elvio Olaya y formaron Alter Tango, este grupo mendocino. Grupo también con el cual editó ya cuatro discos: Alter Tango, Alter Tango 2, Tormenta y el último es Melodramas, y que en estos días se encuentran elaborando, pensando y diagramando lo que va a ser su quinto disco, que según lo que comenta Victoria Di Raimondo tienen la pretensión de que sea compuesto íntegramente por composiciones propias. En forma de manera individual también Victoria Di Raimondo tiene un disco editado en el año 2010 llamado Un Álbum para Homero Manzi, que forma parte de un concurso que se hizo por el año Manzi en el año 2007, que Victoria conquistó, que ganó, y que bueno, después de mucho trajinar, logró editar este disco en el año 2010. Alter Tango, entonces, en la voz de Victoria Di Raimondo, escuchamos la entrevista que nos concedió hace algunos días. ¿Qué se prometió? poco, Victoria, que, en qué estás laburando actualmente. ¿Tiene que ver con tu parte de solista? ¿O si estás más dentro de lo que es Alter Tango? ¿O alguna otra cosa que no conocemos? No, bueno, estoy en realidad estoy trabajando con el Alter Tango, porque estamos, bueno, en una etapa que tal vez sea la más difícil en estos 12 años, porque estamos como abocados a la composición de canciones nuestras, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque, bueno, hemos estado muchísimos años haciendo versiones que, si bien nos han llevado mucho trabajo y todo, son composiciones ajenas, ¿no? Y que están tan testeadas, ¿no? Así que, bueno, este etapa que estamos atravesando, hablábamos con él, mira, pianista, bueno, tal vez sea la más difícil de todos estos años, porque nos lleva mucho tiempo terminar una canción, le damos muchas vueltas, los ensayos son más rigurosos. Así que, bueno, en un momento pensamos que teníamos ganas de grabar esas canciones en julio, y después pensamos que era mejor tomarse el tiempo que necesitemos para terminarlas, para que queden bien, ¿no? Sin una limitación de tiempo. Así que en esas estamos. Sin apuros, la idea es tener un disco completamente con composiciones de ustedes. Esa es la idea. Viene por ese lado. Y tal vez nos acerquemos a eso más bien a fin de año. Es un poco el camino que han hecho todos nuestros amigos que están haciendo tango, ¿no? En este momento. Casi todos los amigos empezaron haciendo versiones de tangos conocidos, y ahora están haciendo discos con sus propias canciones. Viste que se escucha por ahí, ¿no? Hablar de algo así como una especie de época nueva de oro del tango. Entonces, en la cual aparecen otra vez los compositores, los letristas. Y bueno, aparece también un público, ¿no? que acompaña este proceso. Justamente. Es una época interesante. Claro, justamente la semana pasada nosotros charlamos con Julián Peralta y hacía justamente esta salvedad de que se está viviendo una época de oro, por ahí no desde el lugar de acompañamiento popular, digamos, ¿no? Que no va a haber el mismo arraigo en el del tango en el público que tuvo en la época del 40, pero sí en esta cuestión que vos remarcás de nuevas composiciones, nuevos letristas, perdón. Sí, no, obviamente cuando me refiero al acompañamiento del público me refiero siempre dentro de esta especie de under en la que estamos manejándonos. O no, sin ninguna comparación, ¿no? con el público que tenían las orquestas de aquellos años. Justamente Julián vino a Mendoza hace un par de semanas con Asidero, tocamos juntos en el Teatro Independencia, y ellos se fueron muy muy contentos porque, bueno, en realidad había muchísima gente, había 800 personas, y ellos me contaban que al menos acá en Argentina no habían tenido posibilidad de tocar para tanta gente, tal vez en Europa, pero bueno, acá fue muchísima gente. Nosotros por alguna razón acá llevamos mucha gente, pero también soy consciente, porque tocamos muchísimo en Buenos Aires, de que son allá donde ustedes, en Buenos Aires a todo dar puedes conseguir una sala para 200 personas y te quedas por satisfecho, ¿no? Es un fenómeno también que, bueno, antes por ahí estaba más, o sigue estando tal vez, centralizado el público en Buenos Aires, o la producción tanguera en Buenos Aires, pero que ahora está un poquito más abierto con, bueno, ustedes como Junta de Land en Mendoza, pero también en Rosario pasan cosas, en La Plata, en Córdoba, y bueno, también en Montevideo. ¿Cuál es la visión que vos tenés del tango en Mendoza, que en principio podría sonar hasta un tanto extraño, pero que está hablando más y bien? No, bueno, yo ya llevo muchos años, ¿no? De muy chiquita intentando hacer cosas con el tango. Y obviamente ha sido un camino arduo, porque al principio cuando empecé a cantar tango, nadie me puso ni una sola ficha, y todo el mundo me preguntaba que por qué tango. Tampoco había músicos para tocar, tampoco había muchos chicos que quisieran tocar tango, así que bueno, fue un camino largo, ¿no? Para llegar hasta los últimos años por meter a 200 personas en un teatro, ¿no? Pero bueno, me parece bien que se diversifique, ¿no? Y que se salga un poco también de esa idea de que Buenos Aires es todo, que si no vas a Buenos Aires no puedes hacer nada. A mí me parece que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Al respecto con internet y con todas las cosas que pasan, ¿no? O sea, no hace falta vivir en Buenos Aires para tener un proyecto musical o para tener un proyecto específicamente musical de tango. Parece que se puede ir a tocar allá sin vivir allá. Claro, más allá de lo que hacen ustedes allá en Mendoza, ¿qué otras orquestas o agrupaciones te puedes encontrar allá en Mendoza? ¿Está bastante amplio el espectro o está un poquito cerrado? No, en los últimos 2 o 3 años han aparecido un montón de chicos que están armando cosas que están muy lindas. Tal vez el problema más grande tenga que ver con la falta de maestros, sobre todo de bandoneón. Así que bueno, algunos chicos, los que tienen posibilidades, le van a tomar clases a Buenos Aires. Ese estaría siendo un problema en este momento, ¿no? Que que muchas veces hablamos, ¿no? Sería buenísimo ver la posibilidad de que algún maestro de allá venga una vez por mes o algo así para poder ayudar a los bandoneonistas que están empezando a tocar acá. Pero por lo demás han aparecido un montón de músicos y está buenísimo, está recontra bueno. ¿Ya no sería un tema de falta de interés, digamos, de los jóvenes en el tango, sino más bien de posibilidades de aprendizaje en este caso? Sí, exactamente. Además, el público del tango es muy lindo porque es muy variado, hay gente grande, hay gente de todo tipo, pero la verdad es que en los últimos años la mayor cantidad de gente que va a los recitales es gente muy, muy joven. Y en Buenos Aires pasa lo mismo. Así que me parece que de a poquito la cosa va dando sus frutos. Me contabas hace un rato que hay un camino medio obligado, ¿no? De arrancar haciendo versiones de los tangos clásicos, ir mezclando con algunas de producción propia, luego abarcarse o lanzarse a ese mundo desconocido de elaborar y producir un disco con todos tangos propios. ¿Qué lugar hay para hacer versiones, si se quiere, de tangos de otros contemporáneos, digamos, que es también algo que por ahí está empezando a verse? Qué sé yo, me imagino ustedes en algún momento podrán hacer un tango de mismo Astillero o de 34 Fumeradas, qué sé yo, como por tirar algún ejemplo. No, sí, bueno, te cuento. El repertorio nuevo que estamos armando, ya hay 3 temas cuyas letras son de Alejandro Bullón, que es el cantante de 34 Fumeradas. Así que ese intercambio se está dando. A su vez, yo grabé el año pasado también en el disco que hizo Julián, de 2 cantantes y 2 compositores. Así que esa comunicación también se está dando, está bueno, está re bueno. Bien, contanos un poquito de las letras o de lo que están trabajando ustedes. ¿Eso se va a ver algo en las próximas presentaciones que vayan a tener? ¿O va a quedar medio escondido todo eso? No. Hay 5 o 6 temas que ya están más o menos listos. Ahora vamos a tocar el 27 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires con los amigos de 34 Puñaladas. Así que bueno, ahí tocaremos más o menos esos 5 o 6 temas que ya están listos, y porque además viene bien, pues los va probando, porque los va tocando en vivo y eso le aporta un montón de cosas, ¿no? A las canciones. Así que en eso estamos. Otro de los puntos que tiene distintivos al tango son las versiones que hacen ustedes de temas de rock, de versionados en tango. ¿Están laburando cosas también en ese sentido o va a ser íntegramente producción propia lo próximo? A mí me preguntás, hoy ahora me parece que la idea es de verdad tratar de hacer un disco con composiciones nuestras. Bueno, como te contaba, hay algunas canciones son solo de Eli, hay algunas canciones que son de Eli y las letras son de Alejandro Bullón, algunas canciones son mías, algunas canciones son del bajista de la banda, y bueno, y obviamente abiertos a la posibilidad de hacer temas de otros compositores, así que bueno, en eso estamos, pero todavía no podría decirte. Si me preguntas hoy, te digo que me parece que va a ser un disco de canciones nuestras. Mejor así, para seguir trayendo nuevas composiciones y nuevo material al tango de hoy. Te llevo un poco... Es un gran desafío, la verdad. pero de todas maneras lo vivimos con la misma naturalidad con la que hemos hecho todo siempre, porque nunca dijimos, bueno, y ahora vamos a hacer un tema de Los Redondos que suena a tango, o ahora vamos a hacer un tema de Lito que suena a tango, sino que siempre fuimos un poco mezclando un tema nuestro con un tango, con un tema del rock. Entonces ha sido un camino que hace que esto no nos sea una cosa esforzada tampoco. Bien, te llevo ahora un poquito a lo que es tu disco solista, un álbum azul para Homero Manz. Un disco que por ahí leía que se demoró un poquito más de lo que vos esperabas en salir. ¿Cómo fue encontrarse con un repertorio de Manzi más allá de que tiene mucha difusión, digamos? Mira, yo lo que sí sé es que le puse muchísimo, muchísimo trabajo a ese disco. El resultado, bueno, no sé, porque uno nunca está muy conforme con las cosas que hace, siempre quiere más, o piensa, podría haber hecho esto de esta manera, o podría haber puesto este tema en lugar de este, pero la verdad es que le puse muchísimo trabajo, desde un trabajo de investigación previa, porque, no sé, busqué como toda la cantidad de canciones que pude, encontré como 106 temas de Manzi. Algunos no los pude conseguir, me mandaron algunos coleccionistas que te cobran, van para acá, entonces me parecía demasiado. Pero digamos que lo que estuvo dentro de mis posibilidades lo hice. Y se complicó un poco porque, bueno, esto estaba en el marco de un subsidio de Cultura de la Nación. Yo nunca había ganado un premio, entonces tampoco sabía cómo era el tema de los pagos de eso, entonces bueno, iba juntando dos plata para pagar la grabación y así, otro disco me regalo, así que bueno, un poco se complicó, pero de todas maneras fue una experiencia muy valiosa porque además me permitió trabajar con músicos que a mí me gustan un montón, como Hernán Reinaudo o como Simón Giver, guitarrista que yo admiro mucho y bueno, y otro montón de músicos también, como 24 músicos invitados en el disco. Un montón, tuviste que lidiar igualmente con cuestiones burocráticas. Sí, exactamente. Esa fue la parte que tuviste que lidiar con esas cuestiones burocráticas. Fue más complicado eso que elegir dentro del repertorio ampliado de tres números más. Sí, porque era, por momentos era bastante desalentador, porque decía, bueno, yo ya me había embarcado, ya tenía el estudio perdido, o sea, yo no tenía que hacer. Si la plata llegaba o no llegaba, ya no había vuelta atrás. Así que bueno, pero bueno. Algo salió y está bueno el disco. Bueno, Victoria, te queremos agradecer este contacto con Respira Bandoneón y bueno, quedamos aquí a la espera de ver si los vemos alguna vez por Paraná, por Rosario, si salen un poco también aparte de Mendoza y Buenos Aires, si tienen pensado andar recorriendo el país, no sé cómo viene la agenda de hacer tango para el 2012. Nosotros siempre queremos recorrer el país, tal vez el 2010 lo conseguimos, pero sé que no es fácil, eso hablábamos con Julián Peralta también, o sea, hicimos todo lo posible para que Silvero viniera a tocar acá, porque cómo puede ser que una banda de ese nivel y no circule por el país, pero bueno, es realmente muy difícil conseguirlo. Nosotros siempre tenemos ganas de ir a tocar a otros lados, pero es realmente difícil porque es como que autogestionarlo, buscar algún amigo que te ayude a armarlo, pero bueno, en cuanto se pueda iremos para allá. Escúchame, la crisis europea, ¿le fue de alguna manera en contra? Porque había, siempre estuvo esto del tango de exportación, que se van para afuera, ¿cómo viene la mano? ¿Esto influyó en la economía de las carreteras de estos años? Por supuesto que sí. Los festivales han achicado sus programas. Sí, realmente la crisis se ha pegado duro a los conjuntos musicales extranjeros. Sí, de verdad que sí. Pero bueno, de alguna manera hay un circuito que sigue funcionando, ¿no? Sobre todo los festivales grandes, lo que pasa es que los festivales grandes son pocos. Así como vuelven los festivales, ¿están volviendo los tangueros también o no se da ese fenómeno? Eso sí que no sé, che, porque yo conozco como la mayoría de mis amigos nunca han vivido en Europa, sino que viajan nada más, pero eso sí que no sé, no sabía responder. Bueno, siempre hay algo que no se puede responder, no se puede responder todo la vida. Bueno, Victoria, otra vez, gracias por la comunicación y vamos a quedarnos escuchando algo de Alter Time. Bueno, te agradezco mucho y te felicito por el programa y bueno, qué bueno que hagan difusión de esta música que está linda. Así que bueno, muchas gracias. Ahí escuchábamos Siga el Corso, la versión que hace Alter Tango en su último material, en Melodramas. El conjunto mendocino, aparte de Victoria Di Raimondo en voz, está integrado por Elvio Laya en el piano, Pablo Conalvi en batería, Patricio Ibire en el bajo y en el contrabajo, y Ezequiel Acosta es el bandoneonista de este conjunto mendocino. Es una vergüenza lo que están poniendo. Si se levantara con Tursi y los hermanos, esos dos hermanos que hacen tanta expósito, se vuelven a morir de vuelta. No tienen vergüenza lo que están poniendo. Gracias. Nos vamos yendo, hasta aquí llegamos con Respira Bandoneón. El próximo jueves vamos a estar con una hora más de tangos nuevos, de tangos actuales, mostrando, difundiendo lo que está sucediendo actualmente en el mundo del tango. Para el final, para el cierre, nos vamos a quedar con algo de la orquesta típica Fernández Fierro. Es otro de los conjuntos que marcan un poco la evolución que ha tenido el tango en esta última década. Nos vamos a quedar escuchando un tema que pertenece al disco Mucha Mierda. Nos vamos a quedar con el tema que cierra el disco, que es una mixtura entre Buenos Aires Hora Cero, tema de Astor Piazzolla, y Las Luces del Estadio, de Castro y Jaime Ross. Nos vamos a quedar con esta interesante y bella versión que hace la orquesta típica Fernández Fierro en la voz del chino Walter Laborde. Nos vemos en 7 días nomás. Quédense escuchando Radio Cualquiera. Hasta la próxima. Pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a plantarse la piba más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora de que no hay más reenganche, y el gallego bosteza mientras cuenta la guita, trasnochados empinando el estribo, tintine ante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo, los tipos che se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Son viejos amigos, uno tiene los ojos en humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate, el tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. ¡Aguante, che! ¡Hey! Son solo las luces del estadio.